seguridad y tranquilidad. La gente está yendo a votar sola, lo cual es bueno, sin que los aparatos muevan. Así que, bueno, eso nos pone tranquilos, ¿no? Porque cuanto más libre vaya a votar la gente, es mejor para arrancó muy frío y el proceso fue distinto, atípico, pero bueno, la verdad es que yo esperaba menos gente a votar, está votando bastante más de la que yo pensaba, y lo cual es bueno, me parece. Claro. Cuanto más gente vote, mejor, porque estos son los momentos de participar.